Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Hola, bienvenidos a Héroes del Fuego, a este viaje auditivo que te llevará en un recorrido por las memorias, los sentires, las luchas y por la vida misma de la educación popular y sus procesos en la Universidad del Valle. Hola, yo soy el ave Fénix que renace para contarles cómo nació la Unidad de Formación Participativa de la Comunidad y sus organizaciones. Buscaremos definir el concepto de comunidad y cómo nos reconocemos ante ella. Todo nace en 1982. Nos vamos a ir en un Chevrolet Caprice de la época. Haremos paradas a recoger a nuestros autores y entre historias y fogatas descifraremos el nacimiento de la Unidad de Formación Participativa, la comunidad y sus organizaciones. Pero esperen. Primero, ¿dónde estamos ubicados? Vamos a parar en nuestro hotel a descansar un poco y retomamos. Nuestra primera parada es en 1982 en Colombia. Periodo de presidencia de Belisario Betancur, momento en el cual el país era atravesado por violencia y narcotráfico. La década de los 80s y 90s estuvo manchada por acontecimientos que marcaron un antes y un después en Colombia, con una trágica historia de violencia que labraron un camino de pánico y miedo entre el pueblo colombiano. Belisario lanzaba la propuesta por una Colombia que no fuera analfabeta. Y en la Universidad del Valle empezaron a pensar cómo podrían trabajar a la educación popular, desarrollando nuevas formas para transmitir conocimiento, alejados de la metodología tradicional en disciplinas y enfocándose en los problemas diarios que los estudiantes vivían, resaltando las costumbres y saberes de sus comunidades y acercándolos a sus vidas comunitarias. ¿Y quiénes crearon esta unidad de formación participativa? Estaba formada por colectivos de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. Además de esto, le llamaron CIPAS, Círculos de Integración y de Participación, y se organizaron como un equipo de estudio y trabajo. Ya que estamos ubicados un poco, ¿dónde estamos y qué estamos buscando? Arrancamos el camino que es largo y culebrero. Entonces, ¿estos CIPAS nos van a ayudar a definir qué es comunidad? Aunque es apresurada la pregunta, los pasos de la educación popular han sido marcados y distribuidos por la conformación de estos grupos. Llevaban en la sangre la enmienda de resolver esta duda y amplificar un poco lo que tanto estamos buscando. En el camino miramos. Yo tengo una propuesta. ¿Por qué no le preguntamos a dos autores qué piensan ellos de qué es comunidad? Y así se nos abre un poco más la mente. Perfecto, hagámoslo. En el transcurrir del tiempo, han pasado varios autores para querer definir qué es comunidad. Y es que este se ha vuelto un pilar fundamental de la educación popular y no está de más querer averiguar un poco. Vamos a ver cómo les va. Aquí debemos tener en cuenta que el ave Fénix ha sido un símbolo del cuerpo físico y espiritual, del poder, del fuego, de la purificación y la inmortalidad. Ha guardado tanto conocimiento entre sus alas que puede que nos ayude a resolver esa inquietud. Entonces, ¿tú nos puedes ayudar, ave Fénix? Claro, entre mis plumas he guardado tantos recuerdos que puede que encontremos entre la inmortalidad y la purificación algún libro de un autor que abarque este tema que tanto nos inquieta. La comunidad. Entre mi inmortalidad y conocimientos he encontrado un concepto que les puede gustar. Este es el de Emily Durkheim. La comunidad se fundamenta en la homogeneidad cultural y el equilibrio moral a través del consenso colectivo como soporte del orden social. ¿Y eso en nuestra UFP qué significa? Espera un poco. Podemos buscar otro significado y luego comparar. Oh, he encontrado otro. Y es el de Tonis, que dice, la comunidad son las relaciones sociales, es el contraste de sociedad, aquello armonioso y natural. Uy, pero esas definiciones suenan como muy mágicas y poco realistas, ¿no creen? ¿Esto es lo único que hay? Aquí nos adentramos un poco más en la UFP, Están saliendo a la luz nuevos conceptos de autores y esto nos ayudará a entender por qué buscar el concepto es tan importante. ¿Qué tal si para responder a mi pregunta recogemos a una de las autoras de la UFP? Sí, estoy de acuerdo. Pasemos por Guillermina Mesa Cobo en Cali. Organizamos una fogata en Pance y hablamos un poco mejor. Para contarles un poco mejor, Guillermina Mesa Cobo era docente de la Universidad del Valle, creadora de esta UFP y gestora de las unidades de la educación popular. Hola Guillermina, hemos pasado por ti porque queremos definir el concepto de comunidad en esta UFP. Hola chicos, claro, por supuesto, les puedo ayudar, pero no podemos comenzar sin recoger a Miriam Zúñiga, que también hace parte fundamental de esta UFP. Claro, vamos por ella. Miriam Zúñiga fue docente de la Universidad del Valle. También hizo un doctorado en Humanidades y una maestría en Educación con énfasis en género, Educación Popular y Desarrollo. Hola Miriam, le cuento que hemos decidido pasar también por usted porque Guillermina nos cuenta que sin ti no habría podido escribir esta UFP. Listo muchachos, manos a la obra. Vamos a hacer una fogata. Las historias en fogata se hacen más fuertes. Entre fuego y humo nos reuniremos para este concepto. Aunque han investigado autores de libros famosos, no está de más que sean las mismas escritoras de la UFP, comunidad y sus organizaciones quienes nos den el punto de vista que dé con qué es comunidad y cómo llegaron hasta allí. Yo creo que lo mejor que encontramos para definir comunidad fueron las experiencias de nuestro grupo de trabajo IS, que yendo hacia comunidades a realizar diferentes actividades, vivieron lo que significa y construyeron su propio significado. Para los indígenas, por ejemplo, la comunidad es el globo total. Dentro de sus comunidades tienen derechos y fuera de ella, no. Basando sus comunidades en ámbitos territoriales que encierran sus culturas y afirman sus derechos, ¿oís? Yo pienso que sí, oís, Guillermina. Es clave para la educación popular vivir las experiencias, sentir lo que piensan las personas con las cuales trabajamos. Estar allí, en el campo, es donde verdaderamente se siente la educación popular. Y para lograrlo necesitamos hacer investigación, acompañada de una responsabilidad íntegra y de una participación activa. Eso de andar por ahí solos, eso no va. Relacionada con la realidad que vive la comunidad, sentirla y vivir esa realidad. Mira Miriam, ¿te acordás que nosotros a este proceso le llamamos tratando de acercarnos a la realidad concreta? Hicimos todo este show para buscar verdaderamente dónde nace el concepto de comunidad. Eso sí muchachos, había que entender, cada grupo de personas puede tener una versión diferente de lo que esta signifique, pero eso no significa que no sea valiosa. Tenés razón Guillermina, yo sí me acuerdo de eso. ¿Y te acordás que tuvimos un caso en Tumaco? Que después de hacer la intervención le pedimos que nos describiera la comunidad. Eso nos echaron un cuento y básicamente todas nosotras concluimos con esa participación que la comunidad tiene tres pilares y esto no se les puede olvidar: la historia, el territorio y las actividades económicas. ¿Recordás eso, Guillermina? Mientras nos comparten sus memorias como un cofre lleno de sorpresas, entendemos que este concepto de comunidad aún hoy en día se está construyendo. Cada comunidad proviene de historias, tradiciones e incluso continentes diferentes, aunque habiten en un mismo territorio y este pasado interactúa constantemente con el de la realidad presente. Es cierto, Is, pero también allí nacieron muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué moviliza una comunidad? ¿O cuáles opciones tienen los grupos y organizaciones? ¿Cuáles son estos procesos? Allí, definitivamente, comprendimos que son varios factores los que movilizan las comunidades, sus procesos culturales, históricos, su sistema de producción, su relación regional y nacional, lo que genera que las comunidades desarrollen intereses en común o intereses semejantes que afectan a los grupos esenciales de las comunidades, como la familia, que es el núcleo principal de toda comunidad. ¿Vos te acordás, Miriam, que nos reunimos con un grupo pequeño de educadores populares y les preguntamos? ¿Pero cómo así? ¿Ya existían educadores populares? No, ¿cómo se te ocurre? Todos éramos educadores populares porque veníamos de sectores populares y algunos de estos estaban en proceso de la CIPA, de educación a distancia de la Universidad del Valle. Claro, Guillermina, ¿cómo no me voy a acordar? Estaba en la CIDES y eso nos mostró un tablero con todo un esquema, tenía mucho cuento. Él decía que los elementos de la comunidad principalmente eran los intereses comunes, semejantes y latentes. En ese tiempo yo no entendía, ahora ya lo entiendo todo, y que los grupos eran divididos en familia, subgrupos y asociaciones, y que nada de esto sería realidad sin un liderazgo. Es verdad, Miriam. Ve, yo no me acordaba de eso, pero también estuvo Juanita, y ella era insistente que los intereses comunes son los compartidos por todos, y los semejantes no son compartidos. Los latentes son los que no se expresan abiertamente. ¿Y entonces quién tiene la razón? ¿Todos? No veo las cosas tan claras. ¿Podrían explicarnos un poco mejor, por favor? Sí, yo creo, Is, que el concepto de comunidad es la construcción de todas estas vivencias, que son puntuadas, que configuran lo comunitario. Incluso nos quedamos cortas al recordar, pero si no estoy mal, Rafael trajo un concepto muy importante que era representativo. Él decía que lo más importante en los lugares donde hacían las actividades era un buen líder, incluso que habían dos tipos de líder, el formal y el natural. Nos hablaban de unas características muy importantes, ser honrado, servicial, un líder buena gente, pues, no llevarse por el orgullo o la pereza y encontrar dentro de su labor una verdadera recompensa. Ya sabes, uno de las comunidades aprende, sale aprendido, va a enseñar, se enamora del diálogo, aprende sus signos, símbolos, llevándolo a sentirse de una forma respetuosa como parte de la comunidad, no simplemente llegar a trabajar y mandar. Y lo mejor que pudimos sacar de allí para entender el liderazgo como un proceso grupal de contribución colectiva, los apoyos, los contactos, la organización, son las metas grupales y sus logros. ¿Sabes qué? Sí, Miriam, yo me acuerdo. Pero también había su contexto, su historia, su cultura y sus procesos de resistencia de los pueblos. Por ejemplo, los campesinos, los indígenas, los afros. Los que han sufrido toda esta transformación de conformación del núcleo familiar y el papel de la mujer. Allí, para poder entender todos estos movimientos culturales y comunitarios, tenemos que adentrarnos en la comunidad y sentirnos parte de ella. Conociendo que estas comunidades son en su mayoría de la zona rural, dedicados a la pesca, la minería, las artesanías, y nos muestra la realidad de las comunidades no es tan mágica como sus definiciones, muchachos. No van a llegar a una comunidad perfecta, ya que ellos son los más afectados de las relaciones económicas, comerciales y sociales, de las zonas urbanas que avanzan aceleradamente hacia el capitalismo. Ellos se han quedado atrás. En cierto modo, las comunidades se quedaron en pausa. Ustedes no me lo han preguntado, pero por esta razón es muy importante que la persona que esté desarrollando el papel del educador popular esté comprometido a seguir el proceso de las comunidades para conocer sus procesos, desarrollos, metas y poder hacer un análisis que los caracterice, los ayude con una parte de las búsquedas de las soluciones de estos problemas. Mejor dicho, ustedes van a ser parte de la comunidad. Mientras la fogata fluye y la conversación se hace más interesante, el ave fénix desde su mirada y entre cenizas empieza a construir pieza a pieza lo que para ella es el concepto de comunidad. Lo más importante que estudiaron fue la práctica, la teoría y la realidad de los educadores en el campo de acción. Dimensionan lo real y lo no ilusorio sobre la terminología de comunidad. Hay varios procesos de adaptación que traen elementos sobre el territorio, su historia, su dinámica social con conflictos y problemas, pero que de forma general ponen la comunidad en un conjunto de relaciones, resistencias y lucha. La comunidad es un término de múltiples sentidos, pero que lucha por una vida mejor. Es increíble cómo la construcción de un concepto puede traer consigo múltiples energías y saberes como los suyos, pero aún quedan más dudas. Entonces, ¿el educador popular se hace en la comunidad? Al pasar la noche, entre charla y charla, preguntas y múltiples experiencias, se logró concluir qué es comunidad, pero aún así quedan interrogantes sobre el papel del educador popular. Va a ser una noche larga, ¿qué tal si hacemos una caminata y seguimos charlando? ¡Súper! Eso nos permitirá explorar de la misma manera que lo estamos haciendo con ustedes. Mientras caminamos por la orilla del río, investigaremos cuál es el papel del educador popular y cómo debe reconocerse ante la comunidad. La luna nos guiará. Construir esta historia con ustedes lo hace cada vez más mal. Yo seré su guía a través de una antorcha. Cuando entendimos qué era comunidad, también descubrimos que nos producimos reconociendo, elaborando, reflexionando, creando y transformando sobre la relación de la realidad. El educador popular no deja de ser humano, educando y educándose. El reconocimiento propio en condición de educador popular nos compromete y hace referencia a que somos un agente externo de la comunidad para acercarnos a ella y ser parte de ella. Vos tenés más experiencia en eso, Miriam. Sí, definitivamente. Es importante primero reconocerse y reconocer al otro, a los otros, a la comunidad. Y aunque cuando estamos allí somos un desconocido y un forastero, tenemos que construir una convivencia sana para la unión y el trabajo mutuo. Ya sabes, un trabajo en equipo. He leído que Fals Borda hablaba de esto y mostraba múltiples características de los educadores populares. ¿Qué tanto de esto es verdad? Yo en realidad pienso que muchas características podrían a veces tipificarse como un educador popular ideal, y esa tampoco es la idea. Es muy cierto, Guillermina, que no se nace con las condiciones ideales del educador popular, ni que tuviéramos un molde para ellos. ¿Quién dijo? No somos las personas perfectas, pero construimos un proceso educativo, investigación y participación directamente con la comunidad. En realidad, construimos con ellos y para ellos. Entonces, ¿siempre seremos agentes externos para la comunidad? Es increíble situarse en el papel de agente externo concretamente. Después de reconocernos, tenemos que decirle a la comunidad que nos reconozca, y para esto siempre le dijimos a las IPAs que era muy importante la actitud y la metodología de trabajo. Es como todo, muchachos, a uno las personas les caen bien por cómo nos tratan, y tenemos siempre que pensar en cómo nos gustaría que nos trate, y así tratar a la comunidad. Obviamente, sin caer en informalidades y ser confianzudos, tampoco un abuso de confianza, pues. Yo me acuerdo que la CIDES nos contó una historia de una señora de la población huachipi, a lo que él dijo que la observación y la interpretación de esta logran manejar mejor la comunidad e integrarse a ella. Entonces, si me reconozco como educador popular, ¿la comunidad me reconoce? Sí, mijita. Primeramente, el educador popular debe reconocerse como ser humano, siendo sensible con las personas de la comunidad, con sus intereses colectivos y sus formas de ver el mundo. Me quedo pensando un poco, entonces decimos que el educador popular no puede llegar a imponer sus contenidos y conocimientos sin hacer un proceso de sensibilización y reconocimiento por lo humano. No vamos a llegar a mandar a una comunidad, ellos están esperando que nosotros les enseñemos, como también de ellos aprenderemos. Ahora sí, estamos listos para que la comunidad nos pueda reconocer. Yo no sé, debemos hacernos otra pregunta, y es la última. ¿Y al alcalde quién lo ronda? Uy, eso sí que era un dicho bien famoso. Guillermina lo repetía y lo repetía y lo repetía. Yo no sé si era por tanto palo que nos daba, pero ¿y entonces al alcalde quién lo ronda? ¿Sabes qué? Sí, Miriam, es muy importante mirar en qué posición queda el educador popular cuando quiere ser parte de una educación liberadora, pero también necesita recursos para subsistir. Eso del alcalde quien lo ronda lo repetía tanto porque era muy necesario traerlo a colación. ¿Cómo podemos como educadores contribuir a la transformación de las comunidades, pero también cuidar de nuestro propio desarrollo? Ay, mijita, esta sin duda es un problema, y lleva muchos años que debe discutirse, buscarse soluciones. Claramente es un sueño en donde la gente externa, o sea nosotros, podemos trabajar sin molestias ni condiciones, sin tener que elegir entre la comunidad o las organizaciones, logrando en cambio hacer una articulación entre los dos. No le vemos la diferencia, creo que siempre tenemos que ser los mismos y no encontrarle por qué comunidad o organización tenga que ser diferente. Mis sentimientos explotan de felicidad por saber que vamos llegando al final. Tengo miedo de extinguirme y volar, porque como ustedes quiero ser educador popular. Por eso, comprendo que ser un educador popular implica una integración de valores, sueños, compromisos y sacrificios. que tarde o temprano dejarán frutos dentro de una comunidad. Necesitamos esparcir el mensaje para no olvidar, ya que con la acción popular podemos reactivar la acción social. Y la noche terminó. El ave fénix miró el cielo y en cenizas cayó. Nos queda un recorrido largo para seguir aprendiendo. No duden que esta historia debe continuar, si de las comunidades queremos seguir aprendiendo mucho más. Venimos del año 2020, segundo semestre de Educación Popular, materia Introducción a la Educación Popular entre la pandemia y la virtualidad. Nosotros somos Julia, Marcela, Camila y Miguel, quienes paso a paso tratamos de contarles todo lo que hemos aprendido en esta UFP, con la dirección de Lorena Marín. Hola, ¿dónde estoy grabando?